¿Qué te pasa? Sí, sigue, sigue. Ah, vale, no, que me estaba haciendo un gesto, Pepe. Lo de Nadal, ¿no? Me ibas a decir, ¿no? Sí, sí, lo de Nadal, que puedes pelotear con Rafa Nadal. ¿Tú lo sabías? Si eres cliente de Movistar, alucina. El miércoles 29 de abril puedes jugar al tenis con Rafa Nadal en una pista instalada en Distrito Telefónica. Puedes concursar en persona en la Flaxi Store de Telefónica en Gran Vía o en el Centro Comercial Xanadu respondiendo a unas preguntas y ganas tu oportunidad de jugar con Rafa Nadal. ¡Ah, que no estás en Madrid! También tienes oportunidad, Jorge Evia. Entrando en la web vive.telefónica.com/yo-reto-a-Nadal. Entras en esa web, te la repito, vive.telefónica.com/yo-reto-nadal y puedes participar y optar a ganar todos los premios. Puedes ganar raquetas de tenis y puedes pelotear con Rafa Nadal. ¡Vive la nueva era del deporte con Movistar! Y...